Aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el misterio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno no tree polar. En Radiola comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Hola, ya estamos aquí de nuevo. Hola, buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar en Radio ELA después de este lapsus veraniego vacacional que nos ha tenido pues un mes fuera de las ondas. Don Lesatín, ¿ha aprovechado su tiempo? Sí, he aprendido una cosa, porque yo pensaba que íbamos a empezar con grandes novedades, todo renovado, y me he dado cuenta de que las cosas no se hacen solas, porque como no he hecho nada, pues no hay nada renovado. Usted nos sigue los consejos de nuestra supervisora Mónica, que siempre insiste en que debe de seguir unas pautas, y usted siempre pues anda despistado. Yo creo que la medicación la debería de aumentar, y por cierto, no le he visto hoy tomar medicación. ¿Qué le pasa? No, porque no sé, a ver si es que estoy curado, no sé, porque no, como se ha ido vacaciones mi terapeuta, pues todavía no se me acabaron las pastillas. Ah, bueno, becario aún Orfidal no ha venido, pero sí que está aquí también el doctor Enalapril. Buenas noches. Buenas noches, queridos radioyentes y radioyentas, es un placer volvernos a ver después de este mes de asueto vacacional. ¿Y usted qué? ¿Y usted cómo ha aprovechado este mes? ¿Y usted qué tanto mira? ¿Qué leche bebe usted? La lechera. ¿Qué has dicho? Nada, no, yo creo que ya lo ha dejado usted todo bien claro. Oh. Así que vamos a intentar poner en orden nuestras neuronas. Trastorno Tripolar presenta Lecciones Magistrales. Escuche y empápese de sabiduría. Hoy, el FOA.

¿Qué le ha ocurrido, Fidal? Pues que acabo de llegar de mi pueblo. Acabo de llegar y he venido corriendo porque ya estaba a punto de ser recluido en un psiquiátrico si no venía a la terapia. Y lo que sé es que usted ha estado de festivales con los jóvenes. ¿Qué conclusión saca? Estuve en el Resurrection Fest y la conclusión es Nueva York 15, Los Ángeles 0. No he entendido muy bien. ¿Qué quiere decir con eso? Eso quiere decir que los grupos de Nueva York se lo montan mejor en directo que los grupos de Los Ángeles, que Barley me decepcionó brutalmente, que el único que se salva es, como siempre, Yellow Biafra, que es legendario, los demás. Pero ese señor ya está chocheando, ¿no? Se le notaba chocheando. Pero por eso ni siquiera le di un 1. O sea, que directamente a mí lo que demora es Biohazard, Madball, los... O sea, fíjate, te lo estoy diciendo que esto me... O sea, grupos... Me sorprende decirlo, porque a mí lo que me ha molado siempre ha sido la movida de Los Ángeles. O sea, me mola el hardcore melódico. Death Canaries le dan mil vueltas a cualquiera. ¿Por qué cojones he acabado prefiriendo a Madball, haciendo Moss con todos los malotes de New Yorker? Es algo que no he entendido. Y había gente tatuada, supongo, ¿no? Jóvenes así gordos tatuados, ¿no? Jóvenes esclavizados, un montón de imagen, jóvenes, ¿no?, esclavizados por la imagen. Bueno, y eso que hoy es 4 de agosto, por cierto, hemos regresado después de nuestras vacaciones. Y usted sabe, doctor Hernán April, que hoy 4 de agosto es el Día Mundial del Taekwondo. Sí, señor, es el Día del Mundial del Taekwondo. ¿Y sabe usted qué día es en Uruguay y en Argentina? El Día de la Secretaria y el Día del Inmigrante. Sí, señor. ¿Has visto cómo nosotros hacemos aquí los... Somos una máquina engrasada para matar. Pero usted, que además es muy aficionado a las artes marciales, ¿nos podría contar algo sobre el taekwondo? El taekwondo es un invento que se hicieron los coreanos para quedar bien y, bueno, y para meterlo en las olimpiadas, pero vamos, es una especie de subproducto. Lo original de allí es el hapkido. El hapkido y luego la pata a los huevos, que esa generalmente suele universal en todas las culturas. Por eso iba a decir, ¿no?, que eso es algo como... Sí, es un... Estas cosas son universales y en realidad es sota caballo rey. Hostia a la cara, hostia a la boca, hostia a los huevos, hostia al otro lado. Lo único es la manera de darlo. A esto le llaman taekwondo, a otro le llaman lucha canaria y a otro le llaman lucha... Yo qué sé. La cuestión es dar hostias. Eso, las hostias son las hostias. Y en este programa que nosotros siempre pues intentamos difundir la paz y la amistad y el compañerismo, pues quizá deberíamos de buscar otro día mundial. Igual yo me quedo mejor con el inmigrante, ¿no?, que además es muy, muy afín aquí a Radio Ela. ¡Qué, ¿no?, bonito! Yo me quedo con el de la secretaria, no por nada. Ya, pero usted, porque donde siempre una tiene... secretaria, lo siento que se quite un inmigrante, no es políticamente correcto, pero sí, para eso estoy loco y puedo decir lo que quiera. Pero usted está loco, ¿de verdad? Sí, hombre, claro, lo tengo hasta en el carnet, tío, de mínimo válido. Bueno, eso tengo también discapacidad es psíquica. ¿Qué es de Mónica, por cierto, que hace tanto tiempo que no la escucho? Una pelanduca. Don Lesatín, supongo que seguirá a la playa, no sé, es que sí, no... ¿Sigue ahí en la playa con ese mamón? Sí, ahí seguirán, no sé, yo creo que van a aprovechar el buen tiempo. Sí, va a ser difícil entonces. Entonces, yo sé que usted nos hace la 13-14 y siempre tiene contacto con ella. Seguro que no anda por ahí. No, me manda órdenes. Te manda órdenes. Unilaterales y tal, ¿no? Pero no me ha mandado mucha. Vamos, me dijo empezar ya esta semana. Y yo dije, no, pero claro, no es que no escucha. Ah!

Nosotros tenemos la cama, ellos tienen la angustia. Nosotros tenemos la rabia, ellos lo tienen todo. Nosotros lo que les falta. Ellos tienen los vicios, nosotros tenemos el placer. Ellos tienen las leyes, nosotros tenemos la justicia. Ellos tienen la avaricia, nosotros el que basta. Ellos tienen el orden, nosotros la libertad. Ellos tienen la tierra, nosotros los caminos. Ellos tienen la angustia, nosotros tenemos la rabia. Ellos lo tienen todo, nosotros lo que les falta. Ellos son todos ellos, nosotros somos nosotros. Ellos son todos ellos, nosotros somos nosotros. Ellos son todos ellos, nosotros somos nosotros, nosotros somos nosotros, nosotros somos nosotros, nosotros somos nosotros, nosotros somos nosotros, nosotros. Alegría, alegría, trastorno tripolar ha vuelto a nuestras cabezas. Yo estoy muy preocupado porque aquí en nuestro becario Orfidal no solo estuvo en un festival de adolescentes, sino también en un festival de trotskistas. Yo no sé muy bien en qué consiste un festival de trotskistas, que llevan todos, destornilladores o algo así. Piolets llevan. Bueno, es verdad. Pero bueno, parecía más un club de escalada que otra cosa. Sí. ¿Y qué conclusión sacaste ahí? Pues que está todo muy confuso, muy confuso. No sé, no sabría muy bien qué conclusión, pero me gustaron las dinámicas de grupos post-trotskistas, ¿sabes? Que era aquí un plan como para hacernos los amigos todos y hacíamos cosas juntos y eran divertidas. ¿Y usted cree que los trotskistas cuando se pongan en huelga se crucifican? Como usted me lo comentaba. Hombre, antes, doctor Enal April. Sí, tenemos una última noticia que nos ha llegado a las pantallas de mi internet, que son de unos trabajadores paraguayos que llevan un mes casi crucificados como protesta laboral, y digo casi porque están ahí con los clavos, se ve la foto, como Jesús, y la empresa dice que esos son piercings. Entonces, son piercings. Es como aquí, lo del Bárcenas, que, o lo del de eso, no tenemos falta de empleo, sino que no tengo, o sea, vamos, esto de los que se van, que no sé, se van porque tienen oportunidades. ¿Emigrantes? A ver, me estoy haciendo un lío, coño. ¿Emigrantes? Es un cambio de lenguaje. ¿Qué le pasa en el April? Está usted lento. Yo creo que está relajado. Porque este tengo muchas ideas en la cabeza y entonces no estoy sabiendo ordenarlas. Estaba comentando el PP cómo cambiaba el lenguaje, pero es que no me acuerdo ahora mismo de cuál. Hubo una que me hizo mucha gracia. ¿De qué? ¿De lenguaje el, o el de despido cambio? Diferido. Pues, sí, aparte de lo del despido diferido, pues esa manía que tienen de, en vez de decir tenemos una crisis, tenemos una recesión o algo así. Una recesión creciente. ¿Estamos hechos una puta mierda? No, estamos ligeramente fastidiados. ¿Una persona visualizada como hombre es usted? ¿Sabéis de lo que hablo? Una persona visualizada como hombre, una persona visualizada como mujer. ¿No suena? Sí, no me suena. Es un, bueno, mejor, eso ya los, otro día. Es otro un rollo día. De los queer. Sí. Mira. O sea, está... Hostia, no jodas que ahora no dicen hombre o mujer, dicen persona visualizada como hombre, persona visualizada como estoy mujer. Estoy últimamente muy puesto porque. Sí, me encantó. Mira que a mí esto de, también me interesa, esto del feminismo, ¿eh? Estoy muy, ha muy gran... interesado en el tema. A partir de ahora voy a ir así por ahí. ¿Cómo dice eso? Pues tocarán y dirá una persona con voz escuchada como hombre, una persona con voz escuchada como manoseados como hombre, manoseados como mujer. La verdad es muy interesante lo que usted apunta, porque es verdad. ¿Y un invidente en qué situación? Yo soy un disminuido visual parcial. Bueno, usted mental. Lo primero vamos a dejar claro. Usted igual lo que pasa es que no puede ser queer también. Bueno, un poquito así le veo. Pero puede palpar y saber de qué género va el otro. Pero hay que pedir permiso primero. Eso sí, siempre. No se nos olvide. Siempre hay que pedir permiso siempre. Para todo. No, yo pensaba que había que ir avasallando, como Atila. Bueno, el que calla otorga también, ¿no? Sí, efectivamente. Tarde que te vi, ya de ti me enamoré. El primer capítulo escribí con el roce de tu piel. Luego comprendí que eras para mí el final que siempre yo soñé. Hola, ¿qué tal, guapísimos? Aquí estoy, como veis, en esta casa maravillosa. Grande, bonita, tiene de todo. Y debería de ser feliz, porque realmente he conseguido todo, todo lo que yo quería. Fama, dinero, pero la verdad es que no soy feliz. Porque me falta lo más importante que puedes necesitar en esta vida, el amor. Y tengo un grave problema, y es que siempre elijo al hombre equivocado. No sé cómo lo hago, pero estoy desesperada. Tanto que por eso he decidido grabar este vídeo. Así que no me importa si eres rico o pobre, alto o bajo, gordo o flaco, feo o guapo, si tienes o si no tienes, de dónde vienes o dónde vas. Lo único que me importa es que me quieras como soy, o sea, como es Leticia Sabater. Así que si eres mayor de edad, escríbeme. No lo dudes ni un momento. Me da igual de dónde seas. Escríbeme, porque estoy deseando conocerte. Llevo toda la vida esperándote. Y escríbeme ahora mismo. Escríbeme. Un besito muy fuerte y te quiero. Me enamoro cada dos por tres. Me enamoro cada dos por tres. Me enamoro cada dos por tres. Me enamoro cada dos por tres. Me enamoro cada dos por tres. Me enamoro cada dos más tres. ¡Señor! Me llamo Fernando y estoy orgulloso de ser virgen. Quiero conocer a una chica decente que no haya estado con un hombre. Y por supuesto que no sea ni heavy, ni rapera, ni tatuada, ni golfa. Vamos, todo lo contrario de lo que es mi hermana María. Virgen o una relación, pero que haya tenido, por ejemplo, 5 o 6 años con uno y no se hayan llevado bien. Lo que no me gustan es que un día con uno, otro día con otro, a la semana con otro. Eso es lo que se llama ser un putón. Yo le digo a mi novia que no se pinte, que no se arregle y que no me salga, pues el único que tiene que mirarla, ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Domingo, domingo, mañana es domingo, voy a sacar a mi novia a pasear. Domingo, domingo, mañana es domingo, voy a sacar a mi novia a pasear. La llevo al cine, a la pelota, la llevo a un baile. Pues a dónde la voy a llevar para que no miren a mi novia. Pues a dónde la voy a llevar. ¿Estás de fiestas, papi? ¿No habéis comprendido lo que os digo desde hace 3 años? ¿Qué os hace pensar que estar en los billares con esta gente va a conduciros a algún sitio que no sea la cárcel? Oiga, padre, estamos hartos del mismo rollo todos los días. Hello, Espresso, no, tripolar. Continuamos aquí en Trastorno Tripolar, la edición número 27. Nosotros solemos hablar sobre los números, ¿no? Numerología, que se dice. El número 27, doctor, en Alapril. No me lo he mirado. Pues, pero yo tengo aquí información a cascoporro sobre el número 27. Pero además la más elemental es... ¿Cuántas letras tiene el alfabeto español? Ni puta idea. 27. ¿Cuántos estados componen la Unión Europea? Ni puta idea. 27. Toma. ¿Cuántos famosos rockeros se han muerto en situaciones sospechosas? 27, ni puta idea. ¿A los 27? 27. Yo voy a citar algunos, como Robert Johnson, Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse, Cecilia. Y no es que fuesen 27, sino que se murieron a la edad de 27 años. Joder, esto lo que implica es que se me ha pasado ya la edad de morirme. El 27 es muy curioso porque como se ha muerto a la edad de 27 años gente tan famosa, pues al final se ha convertido en un número que está asociado a la buena suerte. Y entonces sí, es muy sencillo. Si eres estrella de rock y pasas de los 27, ya puedes drogarte todo lo que quieras, que no te vas a morir. Claro. Ya te conviertes en inmortal. ¿Qué le pasa a Lemmy? ¿Qué le pasa a Lemmy? Que no se va a morir. No. A pesar de que bueno tenga problemas, una bolsa, ni tal, ande mal de próstata. Ni tal. Pero no puede llegar a los 72 y morirse. Bueno, también es verdad, si se cambia ahí 72. Habría que investigar esa variante. Eso es. El 72. Pues lo que iba a decir es que es increíble, porque por lo visto el número más demandado en la lotería son los que terminan en 27. Y por lo visto tiene que ver con eso. Voy a dar más información sobre el 27. Además es información yo creo que bastante importante, ¿no? Sobre todo para el conocimiento del ser humano. ¿Qué dice? Pues eso. ¿Qué ha dicho? Es que no, ya me despisto. Pura demagogia. Ah, pero claro, es que me lo dice en catalán, entonces... La longitud de un campo de tenis aún tiene 27 pies. Depende también el número de pies, porque yo me quedé pensando, yo tengo un pie muy pequeño, ¿no? ¿Y usted qué número de pie utiliza? 43. 43, pues fíjate, yo el 41, pues son tengo unos 46, centímetros. Yo tengo un pie grande. Bueno, tú eres el Yeti, ¿no? A lo mejor. No, a lo mejor lo midió uno que tenía el número 27. El Yeti de la Sierra de Cameros. Anda. ¿Esa qué sierra es? Cuéntenos la historia. La Sierra de Cameros es una sierra de La Rioja, que es que hay que ser del norte para conocer eso, hay que ser medio vasco casi, ¿no? Para conocer la Sierra de Cameros sin llegar. Sí, y es una sierra que, bueno, está un poco despoblada porque en el tiempo de éxodo rural, pues todo el mundo fue a las cabeceras de comarca a trabajar y a... Y déjame que la adivine. Déjame que la adivine. Hay 27 habitantes. en Trevijano, uno de mis pueblos preferidos, seguro que hay 27 habitantes. ¿Seguro? Si llega, igual es menos, ¿eh? Pero bueno, 27 me parece bien. Fijo, fijo. ¿Cuántos bloques tiene el cubo de Rubik? 27. Esa quizá es la más interesante. Qué hermosete, el 27. El 27 da mucho de sí. Les atiende, últimamente usted no está nada participativo. Está en los controles. No sé qué dice. Es que no tengo nada que decir. Es que no tengo nada que decir. Pues, yo tengo muchas cosas en las que pensar. Sí, a ver, pues díganos, por ejemplo. ¿Qué tiene ahí que espera, pensar? Déjeme que yo lo piense. 27 veces. No, el pensamiento se vuelve lento. ¿Eso que sale por ahí es humo? Detrás de las orejas. Es costumbre de la terapia ya. No es humo. Eso a la vez. No es humo, es el sudor del satín. ¿Que está esperando a que haga algo o algo así? Sí, el pino, alguna acrobacia, una doble mortal pirueta, de esas. No, estoy con el cuerpo muy cristiano, que se dice. Es que las vacaciones cansan. Ya sabemos que usted es pagano. Yo te veo muy bien. Trastorno Tripolar presenta

un poco atentos al espectáculo, hombre. Los Tonen a la Priver estaba comentando que él tiene una gran colección de cuchillos porque es una persona que le gusta mucho la cocina y entonces, sí. Bueno, pues él se ha vuelto como un virtuoso porque usted había comprado en un teletienda de estos, ¿no? De que es bastante aficionado, ¿no? Además, usted tiene toda clase de artilugios en casa, todos adquiridos en los teletiendas. No me mire así. En los teletiendas, no, hombre, en NBI. ¿Qué es eso? En teletienda. En el teletienda eso me pilla muy de noche. Yo ya soy una persona mayor y me pilla durmiendo. ¿Sí? Aunque bueno, estoy a punto de pillarme un extender play de esos para ponerme la polla grande. Pero extender no, play igual que un play, single, sí. Igual que un single con cuatro canciones que sí, se llama pues extender play. Es un extender play, te lo pones así, te va tirando la polla y ¿qué te hace te como vacío, te va, ¿no? No, pero no, duele no, eso. Duele. Pues no lo sé, porque no lo he probado, pero vamos, me quedé con las ganas porque digo, ¿y no se puede solucionar eso pillándote la coca en la cremallera? ¿Más barato? No, porque yo creo que más bien tira para adentro. Si te pilla con la cremallera, entra y se esconde. Esto no, esto se trata de que salga para afuera, ¿sabes? Y la llevas colgando. Extender Play, joder, un gran éxito de la teletienda. No, si no lo ponemos... Ahora lo que hay en las teletiendas es una manguera que es así de, vamos, que es enana completamente. La mojas... Y se pone como 10 metros o 20 entero. O sea, es alucinante, tío. Esa es la última. Eso me suena, ¿no? Eso lo hemos hablado en alguna ocasión. O alguien me ha dicho lo de la manguera. Ha sido, sí, es que es el boom, ¿no? Ahora mismo en las teletiendas. Pues sí. No quedamos en que no veía la teletienda porque la he echado muy tarde. Es que me veo los zappings. Ah, pillín, ¿no? Sí. Eso es. Gratis hits. La verdad, pues claro, sí, ¿no? Yo... ¿Para qué vas a tragarte la mierda si luego va a haber alguien que no, que te lo condense lo bueno, ¿no? Claro, es como el pavo ese que lee las cartas, ¿no? Ahora mismo Sandro, mal. Sandro. Sandro, pues eso me lo veo en el intermedio. No, Sandro, yo he de reconocer que no solo, vamos, yo soy un fan de Sandro y de todo lo... Claro, entonces habrás enterado de la última, que le llamó una señora diciendo que su hija estaba enamorada del enano de Juego de Tronos. No, eso no lo sé. No, pero hay una muy buena... El tío perdió toda la dignidad y se puso a partirse la polla allí delante de... Bueno, hubo una señora que hablaba de cocaína y cosas así, ¿no? Y entonces en antena sí, pues no. Quedó así. Ese es el gran sucesor de nuestro querido... El Rapel. No, ¿cómo se llamaba, coño? El de los ovnis. Por favor, el del control. ¿Carlos Jesús? Ese, sí, señor. Ah, qué bueno. Que yo sé que tú eres... Yo sé que tú eres un gran fan de Carlos Jesús. Pero no mucho, ¿eh? Porque no lo aguanto mucho rato. Bueno, pero el rato que lo aguanta bien, ¿no? Hombre, como todo en esta vida, es igual que cuando estamos con usted. Pues el rato que estamos disfrutamos de su presencia. No, hombre, claro. Pero luego, pues, por eso solo vengo los miércoles. Eso es un tal cargante. Tengo que estar así todo. A usted le pasa igual, ¿eh? Aquí todos pecamos de lo mismo. Aquí nos aguantamos, aquí pues venimos. Por eso estamos aquí en la terapia. Y encima estamos muy descontrolados porque no está nuestra supervisora Mónica. Pero a mí me mandó una orden, me dio la orden de dar un mensaje a toda la humanidad. Sí. Y esa orden y ese mensaje lo vamos a escuchar ahora. Sí, ¿no? Un momento. Pues venga, escuchemos ya el mensaje. Nos quitamos de en medio ya. Venga, sí, venga. Decídete. No te vuelvas a engañar. Convéncete de la falsa realidad. Fueron solo promesas, palabras que se van. Ya tienes la solución y la oportunidad. Para ordenar bien las cosas, vota coalición. Coalición Democrática merece un voto más. Para ordenar bien las cosas, vota coalición, coalición democrática, merece un voto más. Exiges mucho más. Encontrar. encontrarás la mayor seguridad. Protege tu libertad. Elige de una vez. Tú debes hoy prosperar. Tu voto ha de vencer. Para ordenar bien las cosas, vota coalición, coalición democrática del FED. Un voto más para ordenar bien las cosas, vota coalición, coalición. Yo he abandonado la bata de cola, pero yo desde cuando no me ve. Pero si yo me pongo la bata de cola, si ese es mi sello personal, cuando salgo al teatro o hago una gala, la bata de cola mía no me la quito ni queriendo, y canto torbellino de colores, que estoy más vista ya que la más, pero ese es mi sello. Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie, y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible para que no, pero a lo mejor pido que en la caja me la metan. Otra pregunta. La bata de cola. Otra pregunta. Buenísimo. Buenísimo. Perdón, se me ha caído un pendiente en oro. No, ha caído por ahí. Pero no se puede perder. No, eso no, eso son las cosas de aquí. Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó. No, esto es un freco. Bueno, muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor. Vaya, ya vienen las elecciones y todo el mundo quiere votar. Que voten por el partido que a cada cual les convenga más. Yo tengo mi partidito que segurito que va a ganar. Y a todos pido que voten por el partido por la mitad. ¡Ay, que viva! ¡Ay, que viva ya el partido! ¡Ay, por la mitad! ¡Pero que viva y viva, que viva ya el partido! ¡Ay, por la mitad! Yo quiero que en el gobierno le den un puesto y al cordobés. Y manden a Valderrama para Lisboa de embajador. Yo quiero a Manuel Santana y en un buen puesto de senador. Y quiero que Antonio Ordóñez sea directo de gobernación. ¡Ay, que viva! ¡Ay, que viva ya el partido! ¡Ay, por la mitad! ¡Pero que viva y viva! ¡Que viva ya el partido! ¡Ay, por la mitad! Yo quiero que en el gobierno le den un puesto y a Marisol. Y voten por la Montiel, Carmen Sevilla, sin Alguero. Que voten por Lola Flores para ocupar la gobernación. y Antonio con su guitarra ponga alegría en la reunión. ¡Que viva! ¡Ay, que viva Nadia el partido! ¡Ay, con la guitarra! ¡Ay, que viva! ¡Ay, que viva Nadia el partido! ¡Ay, con la guitarra! Yo quiero que en el gobierno le den un puesto ya Marisol, la Montiel Maruja Díaz, nombre en teniente alcalde Antonio Gade de la ciudad. Que las artistas tenemos que pedir estos partidos, no otros. Que voten por José María Íñigo para un buen puesto de militar. Lolita, Carmen Flores y Camilo VI, por todos ellos deben votar. ¡Que viva! ¡Ay, que viva ya el partido! ¡Ay, con la mitad! ¡Ay, que viva! ¡Ay, viva! ¡Ay, que viva ya el partido! ¡Ay, con la mitad! ¡Pero ya el partido! ¡Con la mitad! ¡Pero que viva! ¡Que viva! ¡Que viva ya! ¡Con la mitad! ¡Pero que viva! ¡Que viva ya! ¡Con la mitad! ¡Pero que viva! ¡Ya el partido! ¡Con la mitad! ¡Pero que viva! Aquí estamos preparando ya las elecciones, vamos a darle cobertura a todas las opiniones, ¿no? Porque somos plurales y no sé qué más que me pasaron en un papel para que dijera que pues no, a mí eso de la pluralidad me suena fatal, además me resulta muy complicado pronunciarlo, pluralidad. A mí me gusta lo dogmático y ortodoxo. ¿Dogmático y ortodoxo? Sí. Antes cuando yo vivía en el norte hablábamos de no me sale la palabra. Plusvalía. No, que llovía mucho. Publiaridad. No, a ver. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? En el norte, Publio. Ciudad. En el norte, por sus propias características, necesitan su propia terapia. También es cierto. También es cierto. Bueno, vamos a recordar que esta es la edición número 27 de Trastorno Tripolar. Lo estamos realizando un 4 de septiembre, una fecha muy importante, sobre todo para la historia de la humanidad. Supuso el fin del Imperio Romano de Occidente y el comienzo de la Edad Media. Y esto fue porque Rómulo Augustulo entregó o se rindió a Odoacro. Odoacer. Odoacro, señor. Yo tengo Odoacer, es que hemos visto distintas Wikipedia. ¿Y quién era este señor? Este, un bárbaro de estos godos brutos. De los Érulos. Que yo ese no hombre, conocía. Esa familia de los Érulos, coño. Sí, sí. ¿Tú no te acuerdas de Juanito, sí, el Érulo, no? Sí, el que ese, por las ese, mañanas. Ese, tío. El que cantaba flamenco por las mañanas, sí. Ese era de los Érulos, tío. Ah, o sea, vale. Vamos. Sí, sí. Y además tendía la ropa y mojada y luego, pues claro, caía el agua ahí. Ah, hombre, menudo, eran los Érulos. Los Érulos, menuda pandilla chunga. Vaya, ya te digo. Bueno, pues se supone que es una fecha importante, ¿no?, para la humanidad. Sí. Yo tengo otra, pero es para una fecha importante para los que nos sentimos muy españoles. Y es que en Nueva España, lo que hoy se llama California, Gaspar de Portola y Jupinero Serra fundaron Pueblo de la Runa de Los Ángeles, actualmente hoy Ciudad de Los Ángeles. Eso, para que sepan los yanquis de dónde vienen, eso... Son bárbaros. Son españoles, ¿sabes? Hablando de ello, la semana que viene haréis un especial de Salvador Allende comiendo muesli y se le indigestó el 40 aniversario. Ah, pues o sea, mira, el 40 aniversario es muy buena idea. Lo apuntaremos. Además, antes comentábamos que claro, hay tanta información que nos colapsamos y no podemos aquí, ¿no?, cagarla, expulsarla o como sea. Es increíble. Si nos están escuchando los ingleses, se van a quedar flipados. Porque sabe usted que tenemos pinchado el cable de fibra óptica que nos conecta con Oriente Medio y con Asia, ¿no? No, pero sí. Sé que la fibra óptica es lo que ha hecho ha sido destruir al cable coaxial, que en 1953, un 4 de septiembre, fue lo que realmente, pues digamos, ayudó a desarrollar, porque lo que hace es transportar señales eléctricas eléctricas de alta frecuencia. Claro. Pero claro, eso ya ha quedado obsoleto. Y antes no podían escuchar como ahora. Eso ha quedado obsoleto. Que sin todo esto no habría porno en nuestras casas. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, que eso es muy importante. No, hombre, habría, pero lo haríamos nosotros. Ahora no, ahora lo vemos. Hay porno amateur de ese, ¿no? Sí. Pero el porno amateur, ¿en qué consiste? En que tú te grabas así, ¿no? Como tus... Que, en teoría. Porque se vende como porno amateur, pero en es teoría, porno. Pero vamos en realidad, a ver, a mí amateur, ya cuando ya se está comercializando, pues ya deja de ser amateur, ¿no? Esto es como, ¿no? El concepto este esto los jóvenes punk, este de que lo dicen el anglicismo, el do yourself. Hazlo este. Tú mismo. Esto es tan sencillo como que se han cogido el rollo Dogma. No sé si sabréis, siento ser un poco intelectual, ya sé que tengo muchos estudios. Yo también odio. Y han cogido el rollo Dogma, han puesto a dos a follar y ya está, sin luces, sin nada, y dicen, esto es porno casero. No, es porno Dogma, estilo Dogma. Me parece una gilipollez. Que lo es, indudablemente. O sea, este señor, que no sé de dónde ha salido, tiene totalmente la razón, es una gilipollez. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Para soltar gilipolleces. A ver, Don Lesatín está aquí haciendo aspavientos. No sabemos qué le ocurre. Necesito otra mano. Necesitas otra mano, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Porque igual en la frente, justo así. Usted igual con este tema de conversación que nunca habíamos tenido, ¿no? Así nunca como tan subido, ¿no? Tan subido de tono. No, yo solo una vez hablé, intenté tirar los trastos a la Mónica, pero la primera vez que vine, pero hombre, yo alguna vez lo intentaba, ¿eh? Pero ya no, ya o sea, no vamos desde, a tener que competir. Pero qué poco respeto, ¿no? Desde que sé que no viene novio. Hay que aprovechar que no está y ya la semana que viene probablemente se nos corta el rollo, ¿no? Pues nada, sí, ahora en la siguiente entradilla vamos a meternos con Mónica, llamarla de todo, ¿vale? Vale, vale. Cruzada y le creyó a Dios. Ella me estaba comentando que antes de venir aquí siempre tenía una joroba y usted oró por ella. Ella sintió la presencia del Espíritu Santo y comenzó a enderezarse. Y aquí está ella. Yo lo dije. Cuéntame qué pasó. Yo tenía la joroba desde chiquita. ¿Te puedo preguntar la edad? ¿Qué edad tienes? 49 años. ¿Y desde qué edad tenías la joroba? Pues desde... yo me acuerdo de 10 años. ¿Tú quién eres? Su hija. ¿Y tú te acuerdas de la joroba de tu mamá? Sí, sí. Siempre le enderezábamos y le decíamos, mamá, ya cada día está más jorobada y más chiquita. Y yo le pedí a Dios que cuando usted viniera a México, que pudiera venir y se ponían las cosas difíciles, pero aquí estoy para la honra del Señor. Gracias, Dios. Gracias. Tú eres grande. pasó? Cuando usted dijo que los que tenían joroba, y yo empecé a sentir como que me empezaba a enderezar, pero me dieron como calambres. Y me senté y le digo a mi hija, oye, le digo, mira, me puedo sentar derechita. Y me empezó a tocar, me dice, ya no tienes nada. Impresionante. Hemos visto este milagro muchas veces. No dos ni tres, muchas. Nada es difícil para Dios. Estamos muy contentos, hemos conseguido casi, bueno, nos quedan unas pocas canciones. Y yo creo que lo hemos calculado mal, porque claro, es la falta de costumbre, el estar un mes sin realizar la terapia, pues esto al final nos desorienta un poco. Deberíamos de hablar de muchas cosas, al final no hay tiempo, solo caemos en los mismos errores, por lo que estamos luchando, ¿no? Que es el estrés. ¿Usted qué opina? Os aseguro que lo opina. El estrés. Yo me encuentro estresado ahora mismo. Yo estoy muy estresado siempre. Sí, porque ahora mismo... Yo vivo un tormento emocional constante. Porque yo ahora mismo tengo aquí mogollón de medicación alrededor mío, que me la tengo que tomar antes de media hora porque hay que cumplir un protocolo. Los protocolos molan cumplirlos, tío. No, los protocolos, bueno, usted y yo, o sea, ahí no vamos a entrar porque yo soy antiprotocolo. Yo soy... Pero bueno, si de todas formas nunca se cumplen, además me lo dices ahí como... Bueno, pero... se cumple el protocolo. Pero usted lo desea, usted lo desea. A mí me gustaría porque eso, ir como todo bien ordenado, todo bien, ¿no?, en su sitio, así, ¿sabes? Sería como una especie de economía planificada post-trotskista. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es reivindicar el Día Mundial del Taekwondo, que es hoy, y quedarnos con esa idea, sobre todo. Y vale. Sí, claro que sí, porque es un 4 de septiembre, que fue cuando el indio Jerónimo firmó la paz y se rindió. Jerónimo, ¿usted sabe lo que significa? Jerónimo no. El que bosteza. Y era el que bosteza porque era tan perezoso que su padre flipaba con él y decía, pero este chaval que he tenido y tal, ¿no? Y luego pues se convirtió pues en una especie de evidentemente de icono de los indios apache. Vamos, que dejó de bostezar para luchar contra los mexicanos. Exacto. Y contra Estados Unidos, ¿no? Su padre no daba un duro por él de pequeño. O sea, que yo entonces este verano me he tirado todo el verano haciendo el Jerónimo. Por supuesto. Además, yo a usted le veo muy parecido a Jerónimo, no sé por qué. Ah, sí, sí. ¡Jerónimo! ¿Perdón? Jerónimo inventó la siesta. Ah, te entendía, la siesta, digo, el canal de televisión. Digo, pues sí, pero la siesta también. ¿Y sabe cuál es la mejor anécdota de Jerónimo? Su calavera. Pero bueno, tú tienes una especie de fijación con las cabezas. ¿Cuál es la última que nos contó que había perdido también una cabeza? Matahari, pero esta, Matahari. Pero esta también es buena. La calavera de Jerónimo se supone que la tiene la sociedad secreta que más poder tiene en este planeta, que son Skull and Bones. Desapareció su calavera y se supone que tiene. Y bueno, los apaches están ahí reivindicando ahí la calavera de su indio. Y estos dicen que no la tienen, que es una especie de mito, pero es realidad, ¿eh?, lo que estoy contando. Sí, sí, alucinado. Yo últimamente, desde que ya por fin también se sabe que existe la famosa área esa donde lo secreta, el área 52. El área 52. Eso siempre existió. Yo desde que vi Independence Day, vamos. Y yo desde que volví el otro día a verme por tercera vez Expediente X, me creo lo que haga falta. Y ya después de lo de la fibra óptica esta que nos tienen pinchar los ingleses, que nos vigilan y nos oyen todas las conversaciones, ya ni te cuento, vamos. Pero a ver, lo de la fibra óptica. ¿Por qué tiene que ser la agenda así de mala? No, bueno, no sé, siempre suena por ahí voces del más allá. ¿Pero qué le inquieta a usted de la fibra óptica? Ah, no, a mí no me inquieta nada, porque total, pero para las tonterías que digo, no me importa que las hagan los ingleses. ¡Gibraltar español! Y por lo demás, nada más. A mí me preocupa más que la sanidad gallega, por ejemplo, mande al psiquiatra a un enfermo de cáncer. Eso sí que me preocupa, tío. Porque imagínate que yo, que voy al psiquiatra y va al psiquiatra, me manda al revés, me manda al de cáncer. Pues bueno, yo creo que son cosas similares, ¿no? No sé. Yo creo que como enfermos mentales deberíamos de estar preocupados por estas cosas. Para descartar otras opciones. También puede ser, no sé. El caso es que el pavo se murió y le han dado 24.000 euros a la viuda. Pero bueno, pues entonces es cuestión de ir matando a familiares. Pues no, para ir recibiendo. O haciéndonos ya el seguro, por si acaso. La viuda no tendrá ningún inconveniente. Además, ahí con los nuevos planes de pensiones que se presentan para el futuro, pues yo creo que será perfecto. ¿Don Lesatín? Es que estaba concentrado en mi interior. En tu interior, siempre. Es que usted tiene tanta vida interior. Ha vuelto muy zen, ¿eh? Sí, sí, no sé. Está haciendo yoga o algo así, por el estilo. Mira que si hace yoga, le escupo la cara. No, es yo lo que estaba haciendo ejercicio para poder darle los botones directamente con las neuronas. Anda, y anda, eso claro. Es, y no maneja las manos. Es muy difícil, por dos bocas, entonces hay demasiados botones. Pero por eso me mira así, con eso ahí, que parece usted un psicópata o algo así. Sí, pero solo bueno, a nivel usuario, un psicópata a nivel usuario. Sí, a nivel básico, sí. ¿Dónde estás? ¿Te has ido ya de mí? siento yo. Amor, ¿dónde estás? Trastorno Tripolar presenta Qué buenos son los jefes. Viaje al interior del corazón de los cuadros de mando. Voy a ser un jefe diferente, porque ahora valoro de forma distinta el impacto que algunas de mis decisiones pueden tener en vosotros. Haces un trabajo increíble. Solo hago mi trabajo. Te lo quiero decir. Quiero reconocerte todo tu trabajo y dedicación en todo lo que haces por nuestra empresa. Y mandarte con tu mujer a un hotel para tener unas buenas vacaciones y que podáis pasar un buen tiempo juntos. Me parece fantástico. Dolores, te voy a decir lo que quiero hacer. Voy a crear un programa de concienciación a donantes llamado Dolores. Dios mío, es maravilloso. Vamos a involucrar a todas nuestras franquicias de Estados Unidos y Canadá. Dolores, este programa recordará a todos nuestros clientes lo importante que es rellenar la tarjeta de donante de órganos para que tú y otros en tu situación tengan la oportunidad de conseguir una donación de órganos. Es maravilloso. Muchísimas gracias. Hemos escuchado Qué buenos son los jefes. Si su jefe no es así, será porque usted no lo merece. Dele una oportunidad a la sumisión. Se lo pasan cuando beben, fallar lamentablemente, pero no ríais tanto porque no funciona el streaming. No, si es que me ha dado tos. Y esto, como se puede editar, pues no pasa nada. Esto, venga. Y todas estas risas por eso aprovecho. Todas estas risas jocosas las vas a quitar cuando posproduzcas. No sabemos qué está haciendo, pero nosotros podemos seguir dando información para nosotros mismos, porque ya que no nos escucha nadie, pues así nosotros nos retroalimentamos en cultura. 1941. Un 4 de septiembre, ¿qué pasó? Leningrado. Comienza el asedio de Leningrado, antiguo y actual San Petersburgo. Sí, 900 días. 900 días y una ciudad. A mí me gustaba más cuando se llamaba Petrogrado, porque soy fan de aquel entonces, de los tiempos antes de Petrogrado. Petrogrado fue en la Revolución de Octubre. ¿Petrogrado no era Stalingrado? No. No, yo soy fan de la Revolución de Octubre y sé que sí, con los tiempos de Kerensky fue Petrogrado. Eso fue Petrogrado. De hecho, había un grupo austriaco. Petrogrado. Si no recuerdo mal. Que mola mucho. Petrogrado. Bueno, era un... Es así, ¿eh? En serio. Bueno, puedes también... Se puede consultar en la Wikipedia cuando volvamos a... Menuda la... Sí. Menuda la Wikipedia. Le puede dar información de... ¿Y usted qué comentaba antes? No sé, he comentado tantas cosas que en 1982 en Pekín el Congreso Comunista abandona al maoísmo y ya no vuelven a hacer más estatuas de Mao. Y pobre Mao, si Mao además queda muy bien, no hay nada mejor que tener una televisión y un pequeño Mao encima. Ahora mismo estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botellas de Mao, de Mao. Además de esas de estilo Johnny. Sí, bueno, Johnny. 5 estrellas. Hay 5 estrellas, después, que hay calidad. Estrellas que era cuando Mao estaba más iluminado. Hay clase. Y entonces, pues. Después de una larga marcha, nada mejor que una Mao. Pero vamos, Mao, que en la línea de los trotskistas ya solo nos faltan. Yo con la cabeza estalinista. Es que nos van a acusar aquí a un programa de izquierda cuando trastorno tripolar. Es que fíjate que es todo lo contrario, es un programa de orden. No, pero fíjate la curiosidad. Eso lo podemos solucionar rápidamente. Fíjate, curiosidad. Hemos hablado de Mao. Este ha ido a un congreso de trotskistas y yo llevo una camiseta que da la gloria a los héroes stalinianos. Pero eso glorifica el programa. O sea, no, al contrario. Arriba España. No, de todas formas, yo me había quedado con tu camiseta y no me ha gustado un pelo, ¿eh? Pero, da igual, es de. Es una falta de respeto curiosísima. Total. Es un cartel de propaganda curiosísimo. Porque todavía estaban los moscas. No, es mentira, yo también. No, es que son los moscas. Debió de ser un cartel de primero de tiempos de la invasión alemana. Todo esto quítalo luego, ¿eh? Tú. Pero esto es como ni un paso atrás. ¿Pero por qué tengo que quitarlo? Porque van a decir que yo soy estalinista. La audiencia nos llama, pero no hacemos caso. Están saliendo las cartas, están saliendo las cartas y cada uno se está poniendo en su lugar. Yo soy pagano milenarista. Oye, vale, ya te digo, me di cuenta que aquí manipulan de lo lindo también. Eso es cierto. Aquí sí, todo lo que podemos, manipulamos. Es verdad. O sea que tú no eres estalinista entonces. Yo no sé ni lo que soy. Bueno, yo sí, yo sé que eres una normal, igual que yo. Eso lo llevo hasta en el carné. Pero bueno, reconocer algo ya es un gran paso hacia adelante. Para yo creo que tiene que ir a un psicólogo fundamental. Ah, el gran salto adelante. Para la nueva audiencia de este curso, ¿podéis explicar el programa cuáles son sus intenciones? ¿Hay intenciones? Las intenciones son las nuestras. O sea, nuestras intenciones. Esto es a mí nadie me dijo que había intenciones antes de venir a este programa. ¿Qué significa intenciones? No, pero vamos a ver. Yo lo que quiero aclarar es que aquí no hay intenciones. Esto es una terapia. Además, yo he venido a hablar de tus cosas. De mis cosas. Eso, pues, hable. Porque mi libro no lo he escrito todavía. Pero bueno. Ni tengo intención. ¿Ves? No tengo intenciones. Está claro. No tiene intención. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Yo vamos. Esas risas no estaban en el guión, ¿eh? No para de sonar la audiencia. La audiencia aquí no para de llamar. We'll be right back. Trastorno Tripolar presenta Momentos Sonoros Entrañables. Una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Mi señor, estas gentes son del pueblo de Candés. Este hombre tiene 60 vacas, todas las vacas del pueblo. Buen hombre de negocios. El mérito no es suyo, sino de ella, de su esposa. Cada vez que la sorprende con otro hombre, el otro debe pagar una multa de 6 vacas. Costumbre kafiri, acostarse con la mujer ajena cuesta 6 vacas. Y ese hombre ha conseguido reunir 60 vacas. Y 32 cabras. Eso no es una mujer, es una inversión. Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Solo en las películas, en los libros, solo en Estados Unidos puede pasar. Jim era un giovane cowboy che viveva nel Texas infuocato. Il quercio penetrò nel suo ranch e gli rubò i buoi più belli. Quando Jim si accorse del furto, andò su tutte le furie. Hemos acabado. Mira qué cosa, fíjate. Joder, que esto, el sprint final, ¿no? Qué costoso, ¿no? Joder. Estábamos aquí, a ver, terminamos. Final, da pena. Muy caro. El sprint final siempre, y si es de Euskadi, mejor. El sprint final. No, el sprint final, porque está todo el mundo demasiado goloso y ya no queda sprint final nunca. Nunca, nunca. Está todo el mundo aquí remitiendo. Lástima que terminó. Bueno, no le vamos a dejar a usted cantar, ya eso lo tenemos ahí como una baza. Sí, patronía. Tengo una canción anabaptista preparada. Pues sí. Hoy 4 de septiembre. Un gran día, el día 4 de septiembre, ya lo hemos dicho, el Día Mundial de Taekwondo. Sí, y de la secretaria en Argentina y Uruguay. Y los inmigrantes. Y del inmigrante también, que no nos olvidemos de las minorías étnicas. Es que me encantan las secretarias. Bueno, minorías étnicas y minorías de enfermos mentales, que sobre todo está lleno este programa, por cierto. Disfuncionales. Usted es un inmigrante mental, ¿no? Yo soy un inmigrante mental. De la Sierra Cameros. Sí, de la Sierra Cameros, además, sí. Sí, soy de los pocos tripulares que hay por ahí. Lesatín, ¿qué conclusión hemos sacado después de este programa? Una pregunta. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues probablemente nos iremos a tomarnos las medicinas, ¿no? Por ahí, ¿no? Así nuestra medicación, ¿no? Claro, ¿no? Sí, no. Yo creo que está bien, ¿no? Bueno, pues nada. Él lo sabía, pero lo ha hecho así como en plan, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a hacer ahora? Pues ya sabías que íbamos a hacer ahora. No te creas que lo tengo tan claro. Pues nada, salud y locura. Salud y locura y... En nombre del Altísimo Din, salud y locura. Y medicina fría. Eso, medicina fría. Medicina fría. Oye, ¿habéis apuntado los nombres del invitado nuevo? Que yo no me enteré cómo se llama. Sí, lo tengo. ¿Sí es el medicamento ese para las hostias que te das en los músculos? ¿Reflex? Sí, doctor Reflex. Don Reflex. Ya decía yo que me sonaba su cara. Don Reflex. A mí me sonaba su músculo. Pues amigos, hasta la próxima. ¿Esto todo? Por Radio Victoria, Radio Lima, en cadena con Radio Callao y Radio Selecta, Radio Cajamarca, Radio Guaral de Guarás, Radio Junín de Huancayo, Radio Puno de Puno, Radio Arequipa de Arequipa, Radio Huánuco de Huánuco, Radio Ica de Ica y Radio Tacna de Tacna. Margarina Rica, rica como su nombre lo indica, presentó su atracción exclusiva. Como su nombre lo indica. هاللون البي خديكي أن أمن الفل لطف الله ذكر عليكي اسمع للحل طابت لعب بإيديكي قلبي وفرحان حققنا ظنون عشنا بصدق وآمان وقرينا عيون بكرة بالكون التاني كيف بدنا نكون بين الشعب الروحاني بدنيا الرحمن لو ضليتي مقابلي ساعة زمان وحدي برجع قابلي وبرجع لمحان هالقوة بعينيك الكون بتحتل هاللون البي خديكي أنقى من الفل ذكر الله اسمع عليكي لطف على الحل طابت لعب بإيديكي قلبي وفرحان لو ضليتي مقابلي ساعة زمان وحدي نفسي قابلي وبرجع رمحان لو ضليتي مقابلي ساعة زمان وحدي بغزي قابلي وبرجع ربحان لو ضليت مقابلي ساعة زمان وحدي نفسي قابلي وبرجع ربحان لو ضليت مقابلي ساعة حد بيغزي قابلي وبغزي